Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que un candombe le daría. De tanto mirar sus cuadros aquí en tierras vecinas, me di cuenta que pintó música como la mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué dulzura pintó usted la raza mía. Don Figari, compañero de la vida, hay que ver con qué ternura. Bueno, recibíamos nosotros esta semana información desde el núcleo de base sindical de la Escuela Figari, escuela que ha pasado por acá muchas veces a lo largo de estos años por distintos motivos y planteando una situación complicada allí que están teniendo que enfrentar de modificaciones a los cursos de la escuela. Por eso nos parecía importante conversar con los profesores, con los estudiantes, y hoy vamos a conversar con Javier Pérez, profesor precisamente en la escuela. Buen día, Javier, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles, Hernán, muchas gracias a los dos por este espacio. Bueno, Javier, una escuela, la Escuela Figari, que es una escuela con una identidad muy fuerte de la UTU, vamos a recordar así como de la UTU, y que tiene estos problemas, pero recordarle a la audiencia dónde es la escuela y qué tipo de cursos se dan allí. Bueno, gracias en principio por poner justamente esta canción tan significativa, ¿no? Uh-huh. Que habla justamente del nombre de la persona que creó la Escuela de Artes y Oficios y en quien está inspirada esta escuela, ¿verdad? Y por eso lleva su nombre. Bueno, contarte que la escuela tiene dos sedes, una que es la que está desde donde la escuela está establecida desde los años 50, que es en la calle Encina, donde tiene la entrada, en la manzana que está comprendida entre Encina, Salto y Durazno, y la otra sede que es la que está en la calle Sarandí 472, que ese edificio es la antigua sede de Correos, que perteneció, lo estuvo utilizando el PAOF en algún momento, el Centro Experimental de Formación y Desarrollo Artesanal y Cultural de Montevideo, que era un acuerdo con la Unión Europea, que hizo el gobierno en aquel momento, y que ese edificio después fue dejado por los españoles, y entonces el Estado lo destinó a la UTU, y la UTU, por la maquinaria que tenía, lo destinó a la Escuela de Artes y Artesanías. Claro. Es por eso que entonces la escuela está en dos sedes. Ese fue uno de los tantos problemas que tuvimos años anteriores, justamente donde nos querían separar o hacer dos escuelas y nosotros defendimos. Por eso tú decías recién lo de los conflictos que venimos siempre. Figari está como en la mira, ¿verdad? Tenemos que estar como saliendo a defender nuestra escuela. Y ahora el caso es un poco similar. No sé si ya querés que te cuente concretamente cuál es la problemática que estamos atravesando. Sí, para que los oyentes que no conocen sepan primero qué cosas se enseñan y se puede ir a aprender a esta escuela. Ahí está. Esta escuela tiene, te cuento primero en general así la formación que tiene. Claro. Nosotros tenemos primero que está el ciclo básico, el FPB, que con la transformación o la reforma educativa que tuvo a partir del año pasado, quedó en 2 años, que es donde ingresan alumnos de 14 años con primaria completa, ¿verdad? Después tenemos formación en educación media tecnológica, que se da un bachillerato de música. Después tenemos la educación media profesional, donde se dan cursos de serigrafía de 2 años, y haciendo un año más obtenés un bachillerato en serigrafía. Y después tenemos los cursos más fuertes, digamos, de nuestra escuela, que son el bachillerato Figari y la formación profesional en artes, ¿verdad? Sí. Los bachilleratos Figari tenés talla en madera, técnicas en ornamentación, pintura artística, escultura, cerámica, joyería, engarzado en piedras preciosas, y para esto se requiere el ciclo básico, ¿verdad? Tener 3 años de liceo. Entonces, a partir del tercer año de liceo, tú ingresarías a cumplir los últimos 4 años para obtener el bachillerato Figari. Y al margen de eso, nosotros tenemos los cursos, los FPA, o Formación Profesional en Arte, que se requiere para estos cursos, que son exactamente los mismos, o sea, es la misma formación que te acabo de mencionar, pero en este caso lo único que los alumnos se les pide es tener 15 años de edad y primaria completa, ¿verdad? Claro. Entonces tienen, junto con la gente de bachillerato, porque bachillerato hace sus materias teóricas como cualquier bachillerato, y después tienen cuatro materias que son las que unen la formación profesional y el bachillerato, que es el taller propiamente dicho, sea de talla madera, sea de escultura, sea de pintura, de lo que fuere, que son 17 horas, y después tres materias más que son forma, diseño asistido, o sea, diseño por computadora, e historia del arte, ¿verdad? Entonces esto hace de que, si tú, por ejemplo, quisieras a partir de este año, o yo no sé si se cerraron las inscripciones, inscribirte después de haber, quisieras formarte en una especialidad X, quisieras anotarte en la escuela, estás con todo tu derecho de hacerlo, ¿verdad? Sí. Eso ha hecho que muchísimas personas que no han podido, por distintas circunstancias, en otro momento hacerlo, una vez que se jubilan, por ejemplo, se anotan para hacer estos cursos. Siempre se dio esto, y se da un entrecruce así muy rico de gente de distintas, una mixtura de distintas edades, ¿verdad? Claro. Imagino no sé que si por ahí estoy, no sé si por ahí estoy siendo claro en cuanto a cómo está estructurado la formación profesional. Entonces, ocurre que nosotros, depende de qué área, ¿verdad? Por ejemplo, pintura se abre un primer año donde se ubica a todos los estudiantes de un primer año de bachillerato y un primer año de formación profesional. Generalmente, después de transcurrido el primer año, se juntan en segundo y culminan segundo y tercero los alumnos juntos del FPA y de el bachillerato, ¿verdad? Y lo mismo ocurre con, por ejemplo, con joyería, pasaba exactamente igual, porque el espacio de joyería es más técnico, requieren, tienen determinadas maquinarias, entonces se hacían grupos pequeños y entonces al final también en segundo año se juntan y hacen segundo y tercero juntos, ¿verdad? La formación profesional hace sus cuatro materias y el bachillerato después cursa las materias teóricas por su lado, independientemente uno del otro, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, lo que nos ha pasado a partir del año pasado con todo este tema de las reformas que la administración actual quiere hacer, es que el año pasado nos cortaron los FPA de por ejemplo, de joyería y de pintura, ¿verdad? Entonces, no solamente nos habilitaron los bachilleratos, nada más. Entonces, ahí sufrimos un importante recorte que anda ronda las 600 horas. Y para este año, la novedad que tenemos, y por eso es que estamos saliendo a informar a la población, es que bueno, directamente los FPA, la Formación Profesional en Artes, no la habilitan ni en la mañana ni en la tarde, la dejan solamente para la noche, y los bachilleratos los sacan de la noche y lo dejan solamente en el horario de la mañana y de la tarde. Esto genera una gran limitación a toda la gente que quiera hacer un bachillerato en formación, en formarse en un oficio en arte o artesanía en la noche, que no lo puede hacer, y la gente que de pronto trabaja, porque hay muchísima gente que yo te iba a preguntar eso, me imagino que no deben ser pocos los que trabajan y van a la escuela Figari. Sí, hay muchísimas, o sea, la mayoría, excepto los adolescentes que por ahí están dedicados exclusivamente al estudio, pero la gente que se está formando en artes y artesanía, es esa la dificultad. Tenemos gente de muchísimos oficios y que... ¿Hola? Sí. ¿Hola? Ah, el tío se había cortado. Tenemos gente que, por ejemplo, por decirte, enfermeros que trabajan en la noche y vienen de tarde o vienen de noche a estudiar, ¿verdad? Entonces... Claro. No sé, es muy compleja la situación. Entonces, bueno, los alumnos se sienten como un poco atacados en ese aspecto y no hay ninguna reglamentación escrita, ninguna resolución que diga que no se puede anotar a los alumnos, ¿verdad? Y se le está diciendo eso a los alumnos, que no se los inscribe, y eso sentimos que es como un ataque es un derecho humano, digamos, que el Estado debe garantizar a lo largo de toda la vida, ¿verdad? Y es lo que estamos defendiendo. Está establecido eso en la ley de la educación, en el artículo 1 y 2, ¿verdad? Sí, sí. ¿Esto es como parte de la transformación educativa o es aparte de eso? ¿Ustedes cómo lo ven? A ver, la reforma directamente a nosotros nos afectó ya en lo que corresponde a la formación profesional, a la formación profesional básica, así bien digo, que afectó a toda la UTU en realidad, ¿no? Porque los viejos planes que fueron creados, que fueron creados en el 2007, por la administración anterior, la formación profesional básica fue transformada, que pasó de 3 a 2 años. Ahí ya sufrimos un fuerte recorte de horas y en varias materias se sufrieron afectadas, ¿verdad? Sí. Hay una cantidad de docentes de la unidad de alfabetización laboral que se han quedado sin horas para este año. Eso es una de las tantas, ¿verdad? Y después, bueno, la reformulación de los bachilleratos aún no está implementado. Si bien se ha incorporado en algunas escuelas de UTU la educación media tecnológica, porque en realidad las autoridades nuevas apuntan a todo lo que tiene que ver con lo tecnológico y a todo lo que tiene que ver con el aprendizaje de oficios, es medio como que lo está desclasando, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y nosotros justamente es lo que nos está preocupando, que la UTU es esto, la Universidad del Trabajo del Uruguay ha sido eso, ¿no? La defensa de los oficios, el aprendizaje de oficios. Y bueno, no, esto nos pega directamente a nosotros, ¿verdad? Porque nos están quitando la posibilidad de seguir enseñando lo que nosotros aprendimos, ¿verdad? Y entonces, bueno, no está implementada la nueva transformación para nosotros todavía. Se dice que eso se va a implementar a partir del 2024. Y los planes todavía no estén. Nosotros vimos apenas algunos esbozos en la última TD, que fue en noviembre, donde, para decirles así de pique nomás, los talleres que tienen 17 horas pasan a 12. Y se apunta mucho más a lo tecnológico, como les decía, y bueno, en materias como, por ejemplo, historia, sufre recorte de horas, filosofía sufre recorte de horas, y bueno, en este momento nomás hay ya con esta mínima implementación que hubo de los bachilleratos tecnológicos, la educación media tecnológica en UTU, hay cantidad de docentes que se han quedado sin horas, ¿verdad? Claro. Relaciones humanas, por mencionarte una, francés otra, y bueno, y alguna otra que se me escapa en este momento, porque no es justamente la especialidad nuestra, ¿verdad? Pero digo, estamos teniendo esa problemática. Claro. Está muy bien lo que vos decías en cuanto al enfoque, ¿no?, que tiene todo esto, porque estamos en épocas, desde hace un tiempo ya, en que se... Lo único que vale estudiar es aquello que te deje plata mañana, que encuentres rápidamente un lugar de trabajo, que en este caso me parece que cumple con eso además, ¿no? Porque que trabaja con piedras preciosas, hace serigrafía o un montón de cosas más que se aprenden en la escuela Figari, son como para después rápidamente que te sirvan para trabajar, ¿no? Pero como que se los va desinflando, se les saca lo que vos decías, historia y un montón de materias, que dices, bueno, ¿qué tiene que ver con lo que va a ser? Es porque estás hablando de una educación integral, ¿no? Que es lo que se precisa también. Tampoco estamos buscando, me imagino yo, que haya gente que sepa, que sea muy bueno con las manos y nada más. Sí, es como nosotros sentimos que es como un ataque al aprendizaje de oficios, sí. Y concretamente al trabajo. Y lo preocupante es un ataque también como al acervo cultural, ¿verdad? Nuestra escuela es tiene una rica historia de pasajes de grandes maestros por ella. Mencionarte Manuel Rosé, Edgardo Ribeiro, Octavio Podestá, Lincoln Presno, no sé, varios. Mira. Docentes que han pasado por nuestra escuela. Y tú vas a cualquier repartición pública y es muy lindo tener un cuadro, una buena escultura, ¿verdad? Y a todos nos gusta tener un lindo anillo, sí. Un collar, una ¿se entiende? Digo, y sentimos que es algo que el ciudadano medio tiene derecho a tener acceso a eso y el Estado se lo tiene que brindar. Y bueno, siempre estamos como decías tú al principio, la escuela Figari siempre está en la mira, siempre tenemos que estar como peleando por la posibilidad. Nosotros hemos recibido extranjeros a nuestra escuela y se quedan maravillados de las cosas que se hacen en nuestra escuela y que no existen en otras partes del mundo. Entonces, ¿por qué siempre tenemos que estar los docentes saliendo a defender nuestra escuela, verdad? ¿Por qué siempre hay esta historia de que no querer, y esto ha pasado siempre, ¿no? Si es por una de esta administración y anteriores, siempre tenemos que estar como defendiendo nuestra escuela en distintas circunstancias, ¿verdad? Entonces es un poco lo que nos inquieta y por eso estamos saliendo a difundirlo en los medios. Está muy bien, porque además todos nos ponemos orgullosos cuando vemos en la historia los buenos artistas que hemos tenido, los grandes artesanos, Pedro Figari, nombrémoslo a él también, pero para eso hay que fomentar que se estudie y que vayan en las nuevas generaciones a dar oportunidad para que aparezcan también, ¿no? Para no vivir de la historia. Hace muy poquitos días salió publicado en El País una nota a una muchacha que tenía su bachillerato y se anotó en joyería y le cambió la vida. Le cambió la vida, se le abrió un mundo. Entonces, digo, Para esas cosas sí es lindo la escuela, para mencionar casos puntuales, ¿te das cuenta? O sea, para esas cosas sí de pronto la escuela Figari aparece, pero para después para la chiquita nos encontramos con estas dificultades. Entonces, ese es un poco lo que nos duele y nos preocupa también como trabajadores y artistas, digamos, que vemos un poco cercenadas nuestras posibilidades también de trabajo y de abrir cabezas en lo que tiene que ver con los oficios, ¿verdad? De lo que estaba hablando un poco antes. ¿Y qué van a hacer ustedes? ¿Tienen alguna cosa planteada, alguna reunión, bueno, algún planteo? De hecho, nosotros lo que estamos haciendo en este momento es, bueno, dando a conocer esto ante los medios y ni que hablar que estamos solicitando una entrevista con el inspector regional, donde le estamos pidiendo, lógicamente, la apertura de los grupos. Los estudiantes están en la misma, los estudiantes justamente están pidiendo esto. El lunes van a estar acá en la radio, el lunes a las 11 de la mañana. Se ven fuertemente afectados por todo esto y bueno, después no descartamos de seguir buscando con las autoridades y de buscar alguna bipartita o tripartita como para ver que esto se pueda solucionar. Nuestra intención de diálogo está siempre. Cabe acotar que los programas que tiene esta escuela fueron creados por los docentes de la escuela, ¿verdad? El diseño mismo de la escuela, de la calle Encina, en su momento la escuela se diseñó en base a las ideas que aportaron los docentes, ¿verdad? Hay un fuerte compromiso del cuerpo docente de esta escuela a la creación de programas. Los FPB que fueron, no el último, pero porque esta transformación vino con esta nueva administración, pero el FPB, el ciclo básico que fue creado últimamente para el 2008, fue creado por los docentes de la escuela también, ¿verdad? Entonces, todos los planes que tiene la escuela fueron creados por el cuerpo docente, de distintas áreas. Y pasaron, se hicieron los planes, se hicieron con trabajo de 2 años, año y medio, 2 años de trabajo, no fue de un día para otro, ¿verdad? Bien. Básicamente esa es la idea. Sí, sí, sí. Bueno, nosotros les pedimos que nos mantengan al tanto de las novedades que surjan. Fantástico, sí, cómo no, estaremos al contacto con ustedes y francamente muy agradecidos por esta oportunidad de informar a los ciudadanos uruguayos del periodo que estamos atravesando. Muchas gracias. Hasta la próxima, Javier Pérez. Muchísimas gracias. Un abrazo, gracias.